Somos los brotes nativos rebeldes que crecen en el territorio, que resisten a los embates del capitalismo voraz. Somos las plántulas que nacen en el bosque esclerófilo, de hoja dura, resistente, brillante y siempre verde. Somos el hogar de una gran biodiversidad de especies que habitan en nuestra tierra frondosa y generosa, que provee abrigo para todas estas criaturas. Somos la memoria de quienes habitaron este territorio, bajo otra cosmovisión. Aquí comienza el programa Nativas Rebeldes, plataforma de contrainformación sobre medio ambiente y feminismo, educación y actividades culturales en el Valle del Margamarga. Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Mi nombre es Carolina y junto a Andre y a Petra, quien está con nosotras a la distancia, les invitamos a este cuarto capítulo de nuestro podcast, en que hablaremos del conflicto por el agua. Recuerda que nuestro podcast Nativas Rebeldes es transmitido por la radio digital Playmotiv, emisora creada y realizada por mujeres de la provincia del Margamarga. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amiga. Un poco... Bueno, ya no sé en qué día estamos de cuarentena. Como un poco agobiada. No sé qué... Un poco de incertidumbre hay en el ambiente, ¿cierto? Sí, igual preocupada también por la situación. Hay una gran cantidad de gente que está desempleada y hay que comer todos los días, entonces las necesidades siguen, entonces igual preocupada, sí, por todo, en verdad. Panorama. Sí, y preocupante para muchas familias, lamentablemente, que ni siquiera tienen sus necesidades básicas cubiertas. Y bueno, vemos que de parte de las autoridades ninguna respuesta, ya no podemos esperar más, la gente no puede esperar más, una situación crítica que se está viviendo a nivel nacional, así que un poco preocupada por ese panorama, pero igual contenta porque la gente se está autogestionando, se está moviendo, sí, se es han verdad. Levantado ollas comunes en distintas partes. Hemos visto de nuevo que el pueblo se está ayudando a sí mismo y que se están organizando estas ollas comunes, almuerzo, en que vemos cómo los territorios se organizan y pueden ser solidarios con quienes están viviendo momentos más estresantes. Así que igual solo el pueblo ayuda al pueblo, y si tienen alguna información relativa a ollas comunes que estén desarrollándose en el lugar donde viven, poder compartir también esta información a través de redes sociales. Es importante seguir con las redes de apoyo mutuo entre cada lugar. Nos encontramos en nuestro cuarto capítulo y en esta oportunidad conversaremos acerca de un tema que nos incumbe a todos los seres vivos del planeta, del agua. Repasaremos el estado en que se encuentra este vital elemento a nivel nacional, veremos las zonas del país que están sufriendo fuertemente por su escasez y ahondaremos en la legalidad del agua en Chile y cómo se han vulnerado los derechos humanos en nuestro país en esta materia. Para ello, invitamos a Marcela Sotomayor, abogada experta en derechos de aguas, quien nos contará sobre el marco legal del agua en Chile, cómo es el Código de Aguas y los derechos de aguas, y cómo las grandes agroindustrias han explotado el recurso hídrico en una de las zonas más afectadas por esto, como es la provincia de Petorca. Para complementar, hablaremos con Luis Soto, de Modatima Valparaíso, movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, y expresidente de la Cooperativa Campesina de Cultivos Andinos Petroquinoa, sobre la actual crisis hídrica y sus repercusiones sociales y ecológicas. Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas de nuestro territorio, queremos agradecer en este capítulo al emprendimiento local Trauco Nehuen. Oiga, oiga, ¿qué valen las colachas? No, joven, no son colachas, son almuerzos. ¡Por la dignidad del trabajo! Trauco Nehuen, almuerzo de lunes a viernes. Contáctenos al WhatsApp más 569-77744338. Muchas gracias a los amigos de Trauco Nehuen que nos están auspiciando en este cuarto capítulo de nuestro podcast. Les recordamos que si tienen un emprendimiento de la zona que impulse la economía circular y sea respetuoso con el medio ambiente, no dudes en contactarte con nosotras a través de nuestras redes sociales para publicitarlo. Sabemos que la tierra contiene más agua que cualquier otro elemento. De este recurso finito, solo el 2,53% es agua dulce, la cual es devorada en su mayoría por actividades humanas como agroindustrias, minería industrial, forestal, turismo, entre otras. Para hacernos una idea, solo una persona debiera consumir unos 3 litros de esta agua al día, pero para alimentarse se requieren unos 3.000 litros de agua diarios. Por esto, la agricultura es el mayor consumidor de agua a nivel global y nacional, donde acá extrae más de un 70% del agua. A pesar de que Chile posee varios recursos hídricos naturales como cuencas, ríos, lagunas y glaciares, con el cambio climático, el déficit de lluvias y el avance de la desertificación, sumado a la usurpación de agua por parte de la poderosa agroindustria, es que el panorama se ve muy oscuro. Además del extractivismo, las pocas fuentes de agua dulce se están secando día a día, principalmente en la zona norte y centro de nuestro país, amenazando a todas las vidas, bosques, animales y humanos por igual. En nuestra región de Valparaíso existe desde hace unos años una fuerte sequía que ha resultado en que no haya disponibilidad de agua para todos. Los más desfavorecidos han sido los pequeños agricultores y las personas de las zonas rurales, que en muchas partes no tienen acceso al agua potable, como sucede en la provincia de Petorca, donde el agua para vivir se suministra por medio de camiones aljibes. Súper complicada la situación, igual que estamos viviendo en la provincia y también en la región en general, sumando también esto a la sobreexplotación de los suelos, también los recursos hídricos que se ven consumidos por la agroindustria de los cítricos y paltos. El año pasado, en septiembre, se declararon todas las comunas continentales de la región como zonas de catástrofe por sequía. Y sabemos que existen elementos ambientales y económicos para estar donde estamos en relación al agua, pero también es innegable que hay una legislación del agua en Chile que no está siendo eficiente ni sostenible para frenar esta emergencia hídrica, porque se privatiza el recurso. Bueno, sabemos también que Chile es el único país del mundo donde el agua continúa siendo privada. A pesar de que hace algunos años la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la confirmación del agua como un derecho fundamental, todavía no se realizan cambios estructurales como a nivel de constitución. También se sabe que las poblaciones que viven con una inseguridad hídrica genera más inequidad social, porque no hay abastecimiento de este recurso vital para la vida ni nadie que lo garantice. Sin duda de que el agua en Chile es un tema muy complejo. Por ello, ahora haremos una pausa musical antes de pasar a nuestro segundo bloque, en el que entrevistaremos a Marcela Sotomayor y a Luis Soto para profundizar en la actual crisis hídrica. Ese café. Acabamos de escuchar los sonidos diferentes de la banda local Mucha Gente y su tema Pesa Café. Pueden seguirlos por su Instagram, muchagente-oficial. Ahora retomamos las transmisiones en este cuarto capítulo de Nativas Rebeldes y no olviden seguirnos en Instagram como Nativas Rebeldes-Playmotiv y a la radio digital Playmotiv en Instagram como Playmotiv-Play. Pasaremos ahora a conversar con nuestra primera invitada, Marcela Sotomayor, abogada experta en derecho de agua, quien estuvo trabajando durante años en esta problemática de la provincia de Petorca, apoyando a los pequeños agricultores. Ahora haremos contacto con Marcela. Hola Marcela, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast Nativa Rebelde. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Nos podrías contar en palabras simples qué es el Código de Aguas y los derechos de aguas? El Código de Aguas, en palabras bien simples, es un conjunto de normas que regulan el agua terrestre en Chile, diferenciándola del agua marítima que tiene su propia regulación. El Código de Aguas actualmente vigente en Chile fue creado en 1981 durante el gobierno militar y es un código que parte señalando que el agua en Chile es un bien nacional de uso público respecto al cual se otorga un derecho de aprovechamiento de agua. Este derecho permite a sus titulares extraer y usar un caudal determinado de agua que ha sido previamente otorgado por la autoridad, que en este caso es por la Dirección General de Aguas, que otorga estos derechos de forma perpetua y gratuita a sus titulares. Una particularidad de la regulación del agua en Chile es que este derecho se diferencia del derecho sobre la tierra y por lo tanto debe ser inscrito en un registro distinto también, que es el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. ¿Por qué urge avanzar en las modificaciones al marco legal del agua en Chile? Urge modificar la regulación actual del agua en Chile debido a que, a diferencia de muchos países, en Chile lo que existe es un derecho de propiedad absoluto sobre los derechos de agua. Estos son derechos que son otorgados a privados de forma perpetua y gratuita por la autoridad, que fueron otorgados porque básicamente casi no existen derechos de agua que no tengan titulares en este momento. Está totalmente copado el mercado del agua, el llamado mercado del agua. Lo cual es bien contradictorio con lo que señala el artículo del Código de Aguas respecto a que el agua es un bien nacional de uso público, debido a que lo que se otorga sobre este derecho no es una concesión, sino que son derechos perpetuos. Por lo tanto, la modificación, de hecho, el actual proyecto de reforma que existe sobre el Código de Aguas, básicamente eso es lo que busca, que los derechos de agua sean temporales, que no sea un derecho absoluto y que además se pierda si es que no se utiliza. Porque en este momento hay mucha gente que tiene derechos de agua y no las usa. O que simplemente los adquiere para después especular con ellos, debido también al escenario de la sequía y lo que todos sabemos que está pasando. También algo muy importante es que en Chile no hay una diferencia o una priorización sobre el uso que se le da al agua. Entonces el uso, por ejemplo, que se le da a la actividad agrícola, de las grandes agrícolas o de las mineras, vale lo mismo que el agua que, por ejemplo, puede ser destinado a consumo humano. Lo cual obviamente está en contradicción incluso con muchos instrumentos internacionales que regulan el agua actualmente. No puede ser que se le dé la misma prioridad al agua que sea para consumo humano que sea para actividad de industria. Entonces básicamente eso creo que es lo más importante, que el agua en Chile, el derecho de agua en Chile debe ser un derecho temporal, debe estar sujeto a perderse en caso de no utilizarse, porque eso es lo que genera que mucha gente especule con el derecho y debe darse prioridad a ciertos usos, que es lo único básicamente que podemos utilizar en este caso para contrarrestar un poco también los efectos de la devastadora sequía que existe actualmente. Algo muy importante que se debe señalar en este punto es que el marco legal del agua viene dado también por la Constitución, porque el Código de Agua es básicamente la regulación específica de los derechos de agua. Pero tenemos también la Constitución vigente de 1980, y esta Constitución protege estos derechos de propiedad de forma tal que no existe forma que se afecten los derechos ya otorgados. Y como ya señalamos, la mayoría de los derechos de agua en Chile ya tienen titulares. Por lo tanto, lo que se podría hacer de ahora en adelante serían sobre los derechos que todavía no han sido otorgados, que son muy pocos. ¿Qué significa que hoy en la región de Valparaíso estén todas las comunas continentales declaradas como zona de catástrofe por sequía? La declaración de zona de catástrofe viene dada por una situación de emergencia que ocurre en un lugar determinado, que en este caso es la situación de sequía prolongada que viene ocurriendo en la región de Valparaíso, que lleva a que el gobierno emita un decreto que otorga distintas medidas para hacer frente a esta situación. En este caso, lo que se hace es otorgar más facultad al intendente para que sea él el encargado de coordinar todo lo que diga relación con enfrentar esta situación, y también se otorga más recursos. La verdad es que la declaración de zona de catástrofe es un arma muy importante para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ya que permite que exista mayor celeridad en la asignación de recursos y que sea menos engorroso también la toma de decisiones, porque muchas veces requiere que sean decisiones rápidas. Por lo tanto, es un arma que tiene el gobierno en el caso de situaciones como estas para poder hacer frente de la mejor forma. Ahora, si bien es muy útil en el sentido, digamos, de la toma de decisiones y de la celeridad que pueda haber por esta declaración, tampoco cambia el marco legal. O sea, eso viene determinado por la ley y solamente las autoridades pueden actuar dentro de lo que el marco legal les permita. Por lo tanto, es un arma, pero no es la solución, digamos, final. Muchas gracias, Carolina y Andrea, por su invitación. Las felicito por su programa Nativas Rebeldes y espero que estén muy bien. Un abrazo. Agradecemos a la abogada Marcela Sotomayor por darnos esta entrevista sobre derechos de agua y ahora vamos a continuar con la entrevista a don Luis Soto de Modatima Valparaíso. Nos encontramos con Luis Soto, fundador de Modatima, o parte de los miembros fundadores del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua y la Tierra y Protección del Medio Ambiente. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast y esperamos que se encuentre muy bien, don Luis. En primer lugar, preguntarle cómo está la situación en Petorca, ya que sabemos que es una comuna que se abastece mediante camiones aljibe, lo cual significa una falta de acceso de agua importante a la población, y entendiendo el contexto por la pandemia del COVID-19, queríamos saber cuáles son las acciones concretas que está tomando Modatima para poder garantizar el acceso al agua de parte de la población. Hola, hola Carolina, buenas noches. Saludar a la gente que escucha este programa, saludarla a ustedes también. Mira, es contradictorio lo que tú me acabas de preguntar, porque quiero partir por eso. Tú me dices cuáles son las acciones que está tomando Modatima para garantizar el acceso al agua. Claro, resulta que nosotros somos un movimiento social que lo que ha hecho durante todo este tiempo es precisamente desde su fundación, es que inicialmente los campesinos tuviesen acceso al agua. Uh-huh. Los campesinos para sus riegos. Claro. Hoy día estamos hablando de que la población tenga acceso al agua para sus necesidades básicas. Uh-huh. O sea, tú te das cuenta cómo esto se ha ido profundizando de tal forma, el tema de la escasez de agua y del acaparamiento del agua y de la usurpación de agua y el robo de agua, se ha ido profundizando de tal forma que hoy día Modatima está haciendo lo que siempre el pueblo hace. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Exactamente. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es hacer una pequeña campaña de recolección de agua y recursos para ir en ayuda de aquella gente que se pasa 3-4 días sin agua. O sea, tú te puedes hacer una imagen, uh-huh, de lo que significa levantarse temprano en la mañana a tu trabajo, a tus quehaceres diarios. En el campo la mujer es la encargada de la casa, que se levante y que no tenga agua, pero ni una gota de agua. ¿Tú te puedes imaginar de eso? Fíjate que nosotros siempre preguntamos lo mismo cuando vamos a una universidad, cuando íbamos en realidad a una universidad a dar una charla, decíamos, ¿quién de ustedes se ha bañado hoy en la mañana? Y todos levantaban la mano. ¿Por qué? Porque todos se han bañado. Claro. Resulta que en la provincia de Petorca eso no sucede. Sucede que hay un pañito húmedo con el cual tú te limpias tus partes fundamentales, debajo de los brazos, las entrepiernas, y eso es el aseo que la gente se hace. Y estamos hablando de una provincia, claro, es una provincia del interior de la región de Valparaíso, uh-huh, es una provincia con pocos habitantes, por lo tanto es una provincia con pocos votos y no hay solución al tema. No hay solución. Claro, porque esto la solución es algo del, también es algo el que viene desde hace mucho tiempo. Exactamente. Pero claro, en este contexto de pandemia ya sabemos que antes la gente se estaba abasteciendo para su consumo diario y para también sus necesidades de aseo básicas a través de camiones aljibes, pero ahora, entendiendo en este contexto en que una de las recomendaciones para evitar el contagio de este virus y la propagación, que es el lavado recurrente de manos, allá no se puede efectuar esa medida, pues. Efectivamente, tal como tú lo dices, no se puede. Fíjate que el gobierno, a través de toda la presión que ejercieron los APR para que la gente sepa, son comités de agua potable rural, por eso se le llama APR. Los APR ejercieron de tal presión que el gobierno regional saca un decreto de ley diciendo que me parece que es el 458, donde dice que a contar del 8 de abril de este año se van a entregar 100 litros de agua en la provincia de Petorca por cada habitante que sea abastecido por camiones de aljibe. Lo cual era muy bueno en la medida que sí, efectivamente, lográbamos que la norma internacional se cumpliera, que es el abastecimiento de la gente con 100 litros de agua diario por persona, por cada familia. Esto fue el día 8 de abril. El día 16 de abril, la misma seremía, pero con otro decreto donde anula los 100 litros de agua y vuelve nuevamente a 50 litros de agua. Entonces, indudablemente que tú dices, a ver qué es lo que pasa, o sea, cómo un gobierno Que es que te tiene que garantizar los derechos que básicos, te tiene que fundamentales, garantizar los como derechos población. básicos, no te los garantiza. La situación es de tal envergadura y es tan grave que muchos de nosotros que estamos ligados específicamente al campo, el año pasado tuvimos un 70% un 40% de ese déficit de agua. Este año se prevé que el déficit de agua irá a ser un 70%, y la impresión que tenemos es que se termina la agricultura, por lo menos la agricultura campesina. Se mantiene solo la agroindustria, que es quien se ha acaparado todas las fuentes de No, agua. no, no. Tú te puedes dar cuenta lo que va a significar toda una población que su costumbre y su vocación Claro, y parte era de la su identidad, agricultura, pues. Sí, pues. era la crianza de animales. Hoy día todo eso no existe. Hoy día todo eso no está. Todo eso no es posible realizarlo. Y por lo tanto se está perdiendo, no solamente se están perdiendo los árboles, ya se perdieron los árboles, se perdieron más de 100.000, perdón, más de 10.000 cabezas de ganado. O sea, era realmente dantesco ver a los animales cómo se morían. ¿Por qué? Porque no tenían nada que comer y porque Claro. no tenían nada que tomar. Ni Mientras agua ni tanto, los alimento. paltos se siguen regando. Las grandes agrícolas siguen regando como que si no pasara absolutamente nada. Entonces, tú decís, ¿cómo es posible que sea más importante el riego de un palto, de un árbol, que por supuesto es un negocio? ¿Cómo es posible que eso sea más importante que la vida de la gente, Claro, que la la vida vida de de la los seres humanos? comunidad, que la identidad también, porque al desaparecer también la agricultura campesina, se pierde la identidad de los habitantes de ese territorio. Absolutamente, se pierde completo todo eso. Nuestra provincia es una provincia que está siendo afectada desde todo punto de vista, porque gobierno no existe. Es cosa de que nosotros veamos cuáles son las ayudas que han recibido los municipios por parte del gobierno, y el gobierno no está. El Claro. gobierno no está en ninguna parte. El gobierno lo único que hace es mirar qué es lo que pasa con la agricultura, y por supuesto que hay legisladores que hace poco tiempo atrás votaron en contra de que el agua se declarara un bien nacional de uso público. Mira lo que estamos hablando, que el Claro. agua se declare como un bien nacional de uso público. No estamos diciendo vamos a nacionalizar el agua para que el agua sea prioritaria para el ser humano. No, estamos hablando de que se declare un bien nacional de uso público. Y Sí. hubieron 12 senadores que votaron en contra y 24 senadores que votaron a favor. Como Claro. decimos en el campo, está mal pelado el chancho. La Constitución también entrampa que este derecho humano básico que debería ser garantizado, que es como de todo sentido común, sea realmente establecido en esta norma fundamental. Cambiar la Constitución para que el agua Por sea supuesto que garantizada como un derecho fundamental, el acceso al consumo humano que sea prioritario. Pero por supuesto, eso tendría que estar en la Es Constitución, que es y de en la todo sentido Constitución común, ¿o tendría que no? ser, y tendría que decir que el agua es un bien nacional de uso público, pero además un derecho humano fundamental. Y a contar de eso, nosotros podemos decir, tenemos agua que nos pertenece a todos los chilenos, porque por lo general la gente comete el error de decir el agua es un derecho. Bueno, sí, el agua es un derecho, pero no en nuestro país. el agua se paga. Aquí en este país no es un derecho. No es un derecho, que solamente es un bien de mercado, porque con esta constitución y con toda la política que funda esta constitución, se han mercantilizado todos los derechos, inclusive el agua, que es derecho humano básico para la subsistencia de los pueblos y también de los ecosistemas. Yo te hablaba de los decretos ley que sacó el gobierno en la región de Valparaíso días atrás, en el mes de abril, que la gente sepa, un palto necesita 200 litros de agua, entre 150 a 200 litros de agua diariamente durante 8 meses. Eso es el régimen de riego. Y hoy día a una persona le están dando 50 litros de agua diariamente. Para entonces, que podamos dimensionar lo que significa. Indudablemente que es mucho más importante un árbol de un palto que un ser humano. Y eso es lo que nosotros hemos venido reclamando por años. Ya llevamos más de 10 años como Modatima reclamando por la situación que se vive. Inicialmente era la provincia de Petorca, inicialmente eran los campesinos de la provincia de Petorca. Hoy día estamos hablando de los seres humanos, de la comunidad entera. Hoy día estamos hablando de la gente, estamos hablando en una pandemia donde lo fundamental es lavarse las manos, lo fundamental es el aseo personal. Y resulta que la gente en la provincia de Petorca no tiene esa posibilidad. Pero ahí estamos nosotros luchando y haciendo lo que inicialmente te decía. Claro. Solo el pueblo ayuda al pueblo. ¿Cuáles han sido las formas o las medidas que le han hecho frente a esta situación como organización y como activistas del territorio también? Nosotros salimos a repartir agua. Nosotros todos los días sábados salimos a diferentes poblaciones en la provincia de Petorca, en la Ligua, en Quebrada del Pobre, y en diferentes otros barrios de Valle Hermoso, donde hemos estado repartiendo agua. Y queremos expandir eso, queremos decirle a más gente, mira, nosotros como Atima tenemos la posibilidad de seguir juntando recursos para comprar agua. Desafortunadamente es así. Cuando nosotros decimos vamos a comprar agua, sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser capaces de llevarle a nuestros vecinos, aunque sea algo para paliar en parte, y que puedan tomarse un café en la mañana, que puedan tomarse un té en la tarde, que puedan hacer una sopa, que puedan hacer algo, que puedan resolver algo con el agua que nosotros le llevamos. Así es. Lo otro que vi en su página oficial es que, como Modatima, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades rurales en escasez hídrica en el marco del COVID-19. Para las comunas de La Ligua, Petorca, Cabildo, en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata? Bueno, creo que tiene que ver con todo lo que estábamos hablando anteriormente. Tiene que ver precisamente con todo lo que estábamos hablando. Nosotros siempre decimos que nos dimos una organización y una estrategia que tenía que ver fundamentalmente con la visibilización de un conflicto, con la parlamentarización de un debate y con la movilización social. Pero nos faltaba una patita, y la patita que nos faltaba era la judicialización del tema. Claro, y más en tribunales aquí, internacionales. Aquí, tal como lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile se viola el derecho humano al agua. La Así gente es. No le están entregando el agua que tienen que entregarle. Te decía que nosotros hemos tenido que hacer todo el tema judicial a nivel nacional, y ahora nos toca sacar el ámbito internacional, a nivel internacional, porque lo que se está padeciendo en la provincia de Petorca no es posible que se siga padeciendo, y por lo tanto vamos a seguir adelante en este tipo de acciones. Me parece súper bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Espero que sigan en la lucha como han estado mucho tiempo. Abrazos para todos también allá, a seguir resistiendo. Gracias por este contacto. Esperamos. Gracias, muchas gracias, Carolina, a ti por la posibilidad que nos das decirle a la gente que el agua es vida. Así que el es. Agua es vida, y que por lo tanto nosotros vamos a seguir luchando por algo que es fundamental, que es la vida, y por lo tanto vamos a seguir luchando por el agua. Así que muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, un abrazo, cuídate. Ya, un abrazo, que estés muy bien. Chao. Chao. Muchas gracias por aceptar el contacto con nosotras en este tema tan delicado y que nos incumbe a todos respecto a la situación del agua en Chile y particularmente en la región de Valparaíso. que sabemos que por un lado está la sequía por el cambio climático, pero también sabemos que está la usurpación del recurso hídrico por parte de las grandes agroindustrias. Al posicionarnos como espacio feminista, es que hemos decidido visibilizar en cada capítulo a mujeres chilenas que destaquen en materia de medio ambiente. En el capítulo de hoy recordaremos la lucha de Nicolasa Quintremán, líder mapuche que encabezó los primeros movimientos por proteger el medio ambiente en Chile. Hoy en nuestro espacio feminista les contaremos acerca de la nativa rebelde Nicolasa Quintremán Calpan, activista mapuche por el medio ambiente. Nicolasa creció en tierra mapuche, en el Alto Biobío, en la comunidad pehuenche de Ralco, Lepoy. En la misma zona, en 1995, la empresa Endesa anunció que iniciaría los trabajos para la instalación de una hidroeléctrica que llamaron Ralco, que significa plato de agua en mapudungún. La comunidad consideró que la ejecución del proyecto afectaría el equilibrio ecológico de la zona y generaría un gran impacto social, significando la reubicación obligada de las comunidades para poder construir la represa. Pero las familias pehuenches se negaron a abandonar los terrenos que pronto serían inundados y Nicolasa Quintremán, junto a su hermana Berta, que formaban parte de la organización Mapudomuche Nehuen, Mujeres con la Fuerza de la Tierra, encabezaron las manifestaciones exigiendo la salida del proyecto del territorio, difundiendo el conflicto para el exterior y liderando foros locales y nacionales. En el año 2000, en reconocimiento por su compromiso y lucha no violenta de estas mujeres que se resisten a la construcción de megarrepresas en el Alto Biobío, las hermanas Quintremán recibieron el premio Petra Kelly en Alemania. En 2014, en extrañas circunstancias, el cuerpo de Nicolasa Quintremán fue hallado sumergido en las mismas aguas del embalse Ralco, dejando una gran duda en torno a su muerte, que hasta el presente no está esclarecida. Por ser una pionera y visionaria en la lucha por el medio ambiente, es que Nicolasa Quintremán es una nativa rebelde. Esperamos que como nosotras hayan disfrutado de este cuarto capítulo de nuestro podcast Nativas Rebeldes, donde conversamos acerca de la grave situación del agua en Chile, de lo que está detrás, y nos queda estar atentos e informados de lo que está pasando con este recurso vital para toda la vida, cuidarlo y valorar también los lugares que todavía resisten a este activismo desenfrenado y al cambio climático que está ocasionado por el humano. Como siempre, no nos queremos ir sin dejarles algunas recomendaciones para que se informen y reflexionen sobre este tema del agüita. El primero es el cortometraje documental Secos, que habla sobre la visibilización del conflicto por el agua en Chile y se encuentra disponible en YouTube. También el reportaje Las lágrimas secas de Chile, que habla sobre la situación hídrica en Petorca y también se encuentra en YouTube. También el documental A World Without Water, que repasa los problemas de la privatización del agua en distintos países. Este documental lo pueden encontrar en la web www.truevision.tv.com. También el documental Agua Envenenada, que trata sobre las consecuencias de las aguas turbias y está disponible en Netflix. Y por último, el documental La sed del mundo, que trata sobre los problemas de algunos países con el agua y se encuentra disponible en YouTube. También recomendamos el periódico El Desalambre, publicación que realizó la organización El Paradero de Villa Alemana y que en su primer número trata sobre el conflicto del agua en la región también. Bueno, gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo del podcast Nativas Rebeldes. Este y los demás capítulos se encuentran disponibles en Spotify. Recuerden seguirnos en Instagram como nativasrebelde-playmotiv y a la radio como playmotiv-play. Además, les recomendamos que escuchen a las otras compañeras y sus programas, porque la parrilla de Playmotiv no para, tiene todos los días de la semana algún programa. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, chiquillas, por sintonizar nuestro podcast y acompañarnos en este cuarto capítulo. Mucho ánimo para todos, les mandamos un abrazo cariñoso, de fuerza, seguir resistiendo. Y les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para poder difundir cualquier tipo de actividad, sobre todo las huellas comunes. Así que nos pueden mandar un direct a nuestro Instagram, nativasrebeldes-playmotiv, o también mandarnos un mail a nativasrebeldes@gmail.com para poder difundir cualquier actividad solidaria que se convoque dentro de la provincia de Marga Marga. Un abrazo y nos vemos. Playmotiv.